Qué bueno que es Dios. Tenemos motivos de sobra, ¿verdad? Para alabar el nombre de Dios y glorificar por lo que, no solamente por lo que está haciendo en nosotros, sino por lo que va a hacer. No solamente por lo que va a hacer en nosotros, sino por lo que va a hacer en nuestra iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y como lo he dicho algunas veces, nosotros somos los primeros que vamos a empezar a ver ese montón de gente que va a llegar al lugar que Dios tiene preparado. Y nosotros nos va a tocar trabajar para que el Señor nos utilice conforme a su voluntad. Y nosotros le seamos fiel a Él en lo único que podemos hacer, que es obedecer y caminar en santidad para Él. Voy a tratar de hacerlo resumido porque la verdad que es tarde y casi nunca se me hace tarde. La palabra de hoy es sencilla, pero difícil de hacer. Es muy sencilla y tal vez muchos sabemos que tenemos que hacerlo, pero es muy difícil de aplicarla. Y como siempre digo, aquí el que más necesita esta palabra y de leerla y estudiarla más soy yo, más que cualquiera de ustedes. Hoy vamos a hablar de tener una vida diseñada para cumplir el propósito de Dios. Porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Yo siempre digo que a mí, yo iba a algunas iglesias y me decían, es que Dios tiene un propósito para usted. Y yo no creo, la verdad. Pero después de ver un montón de cosas que que están pasando en mi vida y que Él poco a poco va cumpliendo y que sé que cumplirá y que yo veré una a una todas las cosas que Él me ha prometido, ahí sí logro entender que yo tengo un propósito. Y aquí no es solamente yo, ni aquí es todos, completamente todos, desde el mayor hasta el más pequeño. Yo siempre he querido hablar, siempre he querido estar hablando con nosotros. Él siempre ha querido tener una relación, una comunión con nosotros. Yo me recuerdo, yo no sé si algunos de ustedes tal vez recordarán, yo me recuerdo cuando yo no le conocía, cuando no le conocía absolutamente nada. Yo me recuerdo que Él muchas veces me susurraba, pero yo no sabía qué era. Y me susurraba al oído y me decía que quería cambiar mi vida, que quería hacer algo nuevo en mí, que quería quitar mi tristeza para poner gozo, y que había muchas cosas que Él necesitaba cambiar para poder dar una nueva vida. Y que Él siempre quiere cambiar nuestra vida por algo mejor. ¿Por qué? Porque Él tiene, como lo decía Él mismo, yo tengo planes de bien para su casa David. Nosotros somos su casa David. Dios tiene, yo le decía a la gente un amanecer en bendición, yo no creo tener un Dios injusto el que nos vaya a crear para vivir situaciones así como las que vi en ellos. Y lo aplico en mi vida. Yo no sabía, pero es difícil salir del lugar de donde el Señor me sacó. ¿Cómo el Señor va a crear a personas para que vivan en alcoholismo, para que vivan en drogadicción, para que vivan en drogas, en fornicación, en todos los pecados que se viven cuando usted no conoce de Dios? Y Él siempre está llamándonos y siempre nos está diciendo, aun cuando no le conocemos, que quiere hacer algo con nosotros, que quiere cuidarnos, que quiere que le amemos. Y Él quiere amarnos, pero muchas veces por las situaciones de pecados en las que vivimos o por escuchar voces que no debemos de escuchar, se nos hace imposible escucharle y por ende pues obedecer. Desde Génesis Él quiere y siempre ha querido tener comunión y relación con nosotros. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Él fue y los llamó. Él quería ver qué había pasado y ellos se escondían, o Él se escondía. Igual que muchas veces hacemos nosotros cuando fallamos, nos escondemos de la voz de Dios, de lo que Él tiene para nosotros. Y Dios desde el principio quiere hacer con nosotros cosas importantes desde ese momento. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso dice mucho de lo que Él quiere para nosotros. Dios siempre ha querido que nosotros, como personas, como seres humanos, tengamos el diseño de Él. el diseño es en nuestra vida. Eso nos garantiza, caminar para el Señor con el diseño de Él nos garantiza, en cierta parte, hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el diseño de Él es perfecto. Que es fácil tal vez de caminar, ya todos sabemos que es un poco difícil, pero también sabemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nuestro guía. Dios, vuelvo, reitero, Dios siempre ha estado interesado en nosotros. Como lo dice en Apocalipsis 3:20, leo para ustedes: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él mismo se ofrece, él mismo nos dice: yo estoy tocando nuestra puerta. Y ahora, aunque le conocemos, eso no cambia que muchas veces, como dice Rocío, o como decía el Señor antes, pues perdemos la fe. Claro que es fácil perder la fe cuando las cosas no se dan, porque uno como que le pone, o tal vez me pasa a mí, como que le pone un límite al Señor. Mira, te doy de aquí a X tiempo para que me cumplas eso que me prometió. Como si nosotros tuviéramos la capacidad para llegar y decirle a Dios cuánto tiempo tiene para que nos cumpla lo que Él mismo nos ha prometido y que nos va a dar por gracia. Porque sabemos que no nos merecemos nada. Y él mismo llega y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Pero eso no pasa solamente cuando nosotros no le conocemos. Aún cuando le conocemos, él nos está hablando. Y él nos está diciendo: levántate, ora. Levántate, habla conmigo. Él quiere tener relación con nosotros. Él quiere hablarnos. Él quiere que el diseño de él esté en nosotros. Él quiere tener comunión y relación con sus hijos desde siempre, desde el principio de todo lo que Él creó. Yo me puse a verlo de esta forma: si Dios no quisiera nada con nosotros, simplemente Él no hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y nosotros no tuviéramos el acceso que tenemos ahorita gracias a ese gran sacrificio que Jesús hizo. Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado en todas las personas. Ahora está en nosotros si queremos escuchar la voz de Él, si queremos caminar para Él, si queremos seguir haciendo cosas que nos garanticen una vida en santidad para Él y con nuestra vida impactar a las otras personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque si estamos aquí, no es solamente que recibamos para nosotros, nosotros tenemos que ser un punto de cambio a las demás personas, empezar en nuestra familia, empezar en nuestro trabajo, empezar en todo lugar donde nosotros estemos o donde nosotros andemos, tenemos que hacer algo que demostremos a la gente que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Dios envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dios no tuvo la culpa de que Adán y Eva pues pecaran, ¿verdad? Eso lo tenemos más que claro. Dios no tuvo la culpa de que Adán y Eva pecaran, pero aún así Él, con su misericordia y su amor, pues envió a su Hijo para que muriera en la cruz y así tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Jesús. Ahora viene la parte de Jesús. Jesús acepta morir en la cruz. Yo no sé si alguno recuerda cuando Jesús está en Getsemaní y Jesús como que dice la palabra que llora sangre, el sudor es sangre, y él sentía miedo. Él se convirtió en persona, él sintió miedo, pero aún así el propósito de él era ese y él lo cumplió. Jesús aceptó un día morir en la cruz por usted y por mí. Y no debemos de olvidar nunca ese sacrificio de Él. Y siempre debe ser así. Nuestro modelo debe ser Jesús. Y Jesús cumplió el propósito que el Padre tenía para Él. Eso es lo que debemos hacer nosotros todos los días. Tratar de cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Después de que Jesús muere, pues no nos abandona, ¿verdad? No sé si alguno puede leer Juan 16, 7. Sí, señor. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Aquí Jesús nos está diciendo que a nosotros específicamente nos conviene que Él cumpla el propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Morir en la cruz. Primeramente para el perdón de nuestros pecados, y después nos garantiza un ayudador que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús ahí, como dije antes, estaba cumpliendo el propósito de su Padre. Él estaba cumpliendo el propósito de Dios en él. Y tenemos que tener algo muy claro. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que utiliza, ¿cómo lo explico? Dios es un Dios que quiere que nosotros cumplamos el propósito de Él. Primeramente para que nuestra vida sea plena en Él. Porque obviamente Dios tiene propósitos con nosotros. Por ejemplo, Dios tiene un propósito con el matrimonio de Jairo, tiene un propósito con el matrimonio y la vida de Sinia, y tiene un propósito con cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios de propósito. Y los que estamos solteros, Dios tiene un propósito con nuestro matrimonio, primeramente con nosotros, con la persona que Él nos va a poner a la par. Él ya tiene un propósito diseñado, porque Él es un Dios de propósitos. Él no va a llegar y le va a dar a una persona que no tenga un propósito, que vaya de acorde a la persona que le va a entregar. Si alguno puede leer Juan 14, 15 y 18. Gerardo. O 15-18. Si no me equivoco, es eso. ¿Qué dice eso? Pónganse al Espíritu. Si mamáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 15-18. Esta es la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Lo que Jesús nos deja para que nosotros empecemos a caminar. Lógicamente, pues lleva un compromiso, ¿verdad? Obviamente, cuando en la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios dice, si me amáis, dice en el comienzo, si me amáis, guardan mis mandamientos. Pues ahí nos confronta todo, ¿verdad? Ahí nos está diciendo que si de verdad le amamos, pues tenemos que guardar los mandamientos. Y muchas personas pues podrán decir, ¿quién de todos los que estamos aquí cumple los mandamientos? Pues esto es algo de nosotros con Dios, ¿verdad? Pero que sea difícil, por decirlo de alguna forma, cumplir los mandamientos, eso no nos quita que nosotros tenemos que intentarlo día a día, que tenemos que levantarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Esta es la promesa del Espíritu Santo para nosotros, para que podamos empezar una nueva vida todos los días, empezar con sus misericordias, que son nuevas todos los días, empezar a caminar y empezar a hacer algo diferente. Si por ejemplo usted ayer se equivocó en algo, mira, que contestó de mala forma o que reaccionó de una mala forma, hoy o después de ese momento, pues es una oportunidad para pedirle perdón a Dios y para empezar de nuevo, igual todos los días, para empezar de nuevo con la promesa del Espíritu Santo que dice que vive en nosotros. Las personas del mundo no la conocen, pero nosotros que ya aceptamos un día a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sí le conocemos. Y por ende tenemos que caminar como tales, como hijos de Dios. Como decía antes, usted y yo tenemos un propósito en esta vida. Y no es ser prósperos, aunque la prosperidad no está mal. Dios nos va a prosperar en su momento. No es solamente tener dinero, tener una familia bonita. Nada más, eso es algo, el propósito que tenemos en Dios es algo más verdadero, algo más real que todo esto que acaba de mencionar. Usted y yo debemos primeramente aprender a ser completos en Dios, de no necesitar ni un carro, ni una casa, ni mujer, ni hombre, ni dinero, y un montón de cosas que le podemos agregar para sentirnos felices o para sentirnos amados. Tenemos que ser completos en Dios. Cuando nosotros empezamos a ser completos en Dios, nuestra vida empieza a tomar un rumbo diferente. ¿Por qué? Muy fácil. Porque estamos siguiendo a una persona que nunca nos va a fallar. Que aunque la promesa tal vez no es como uno quisiera que fuera mañana, Él la va a dar. Pero tenemos que tener una relación con Él. Tenemos que ver a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo como eso. Jesús, yo la verdad, pues, una vez estaba en mi cuarto y el Señor me decía antes, después de ese día, me decía que cuando quisiera hablar con alguien, hace como 5 años tal vez, menos, como 3 años, que lo buscara a él, que si quería decirle mis cosas o contarle mis cosas a alguien, que lo buscara a él. Y obviamente para uno es difícil, o llega a ser difícil porque uno no lo está viendo y hasta piensa que no le contesta. Pero imagínese qué bonito sería que usted y yo tengamos una relación tan profunda con el Señor, que nos levantemos y lo que le podamos decir: buenos días, amado, hoy quiero que camines conmigo, hoy necesito que camines conmigo, ¿qué te parece si me pongo esto? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con esta persona? ¿Me ayudas con esto? O sea, cuando nosotros logremos entender que Dios es tan real como para preguntarle qué hacer en X momento en nuestra vida, nuestra vida, como dije antes, empieza a tener y a tomar un rumbo diferente. Porque nos garantizamos no equivocarnos. Yo no sé si ya lo había contado. Sí, ya lo había contado. La vez que el Señor me dijo: no hagas esto. Y yo siempre lo quise hacer. La verdad que me salió muy caro, pero pude aprender. Y así un montón de cosas en la vida. Nosotros debemos de estar atentos de que Dios siempre, pero siempre nos está hablando. Desde el momento que nosotros tomamos la decisión por Jesús y ese día aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos está hablando. Y todos de los que estamos aquí hemos sentido muchas veces cuando el Señor nos dice: por ahí no, eso no. Pero nos hacemos los majes o simplemente no queremos obedecer. Y después pasa el montón de situación y pasa todo lo que conlleva una mala decisión. Y después le decimos: de verdad que el Señor me dijo que no lo hiciera así. De verdad que si yo hubiera sido obediente, yo no tuviera esta situación encima. Ahora pues, hacerme responsable de mis actos y pedirle a Él que nos ayude, ¿verdad? Tenemos que entender y tratar de ser completos en Él, en todo el sentido de la palabra. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre y madre te dejaren con todo y eso, yo te recogeré. Eso es una promesa muy linda. Empezar a trabajar en nuestro propósito. Hace un tiempo yo llegué a tener muchos problemas en mi trabajo. Y pobrecita Rocío, esa es la que se lleva todo siempre. O Diego. Y yo decía, pero es que qué ganas, pero es que qué ganas, mejor no digo porque ya me acordé de algo, pero es que qué ganas. Y yo no. Y decía Rocío, yo renuncio ya. Y me hizo una pregunta muy específica, ¿y qué dice Dios sobre eso? Ni le he preguntado. Entonces, y le empecé a preguntar y vieras que la respuesta era no. Y gracias a Dios todo lo que viví en esos momentos fue muy difícil, porque aunque estoy en un proceso, hay muchas situaciones de carácter y demás que es difícil de manejar muchas veces. Pero hoy en este momento logro entender que Dios es fiel y que si Él me dijo en ese momento, no te muevas de aquí, es porque hay un propósito. Y todos de los que estamos aquí tenemos un propósito en el lugar donde estamos. Todos, pero todos tenemos un propósito. Si nos sentamos a ver y le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre cuál es el propósito, vamos a encontrar un montón de personas que debemos impactar, un montón de personas que debemos de enseñar de lo que Dios nos ha dado. Como dice la palabra de Dios, como dice Pablo, si no me equivoco, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Para una persona necesitada, una palabra precisa vale más que cualquier otra cosa. Para una persona con un problema de familia y que usted llegue y le diga, usted sabía que Dios le ama, yo hoy te bendigo en el nombre de Jesús, eso va a marcar esa vida de esa persona para siempre. Y la vida de esa persona nunca más volverá a ser la misma. Y más si nosotros le mostramos y le mostramos todo lo que Dios ha hecho por misericordia y por el favor de Él, esa persona va a llegar a preguntarse, yo quiero lo que Gerardo tiene, yo quiero lo que esta persona lleva consigo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene problemas y demás, tiene una actitud buena para enfrentar los problemas. Y este es un pasaje que todos lo sabemos, y como dije antes, es una palabra sencilla, pero difícil de aplicar. Mateo 6:33. Primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando usted y yo logremos entender la magnitud que llevan estas palabras, nuestra vida va a empezar a ser una vida plena. Porque nosotros vamos una vida plena y una vida llena de frutos para el Señor. Porque vamos a empezar a vivir más livianos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encargar y nos vamos a enfocar en solamente agradar a Dios, en solamente vivir para Dios. Él lo dice, primeramente buscar lo mío, y Él se va a encargar de todo lo demás. Al final de cuentas, si usted y yo no entendemos esta palabra, si quieres encarga un poquito de lo del Señor y nos encargamos de lo de nosotros, igual vamos a fracasar, porque nadie va a hacer las cosas como las hace Dios, porque Él sí es perfecto, porque Él sí sabe lo que prosigue y lo que sigue. En cambio, usted y yo, aunque le digamos uno, hagamos un trato, ayúdeme hasta aquí, pero ahora me toca a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a tomar decisiones, porque yo estoy acostumbrado a llevar mi familia, porque yo estoy acostumbrado a ser una mujer independiente, y yo hoy tomo la decisión. Pues hay una noticia para eso, vamos a fracasar. Vamos a fracasar porque por naturaleza fracasamos. No porque seamos unos fracasados, ni mucho menos, sino porque Dios sí sabe qué hacer con todas y cada una de nuestras situaciones. Por eso Él nos dice, primeramente buscar todo lo de Él, y Él poco a poco va a ir añadiendo. ¿Cuándo? En el momento preciso, en el momento que usted y yo estamos preparados para llevar eso que Él nos ha dado. Diego, que dice Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Ahí es complementando lo que nos dice en Mateo 6:33, que nos encarguemos de sembrar en el reino, de hacer cosas para agradar a Él. Y las cosas que hacemos para agradar a Él, pues no le vamos a agradar al mundo. Y nos van a señalar y nos van a decir fanáticos. Al que le va bien le dice fanático. A otros pues le dirán panderetas y etcétera, etcétera. Pero eso no debe ser nuestro problema. Nosotros debemos más bien de bendecir a todas esas personas que nos han maldecido y que nos han dicho cosas, porque así lo dice la palabra. ¿Qué recompensa tendremos si solamente amamos a los que nos aman? No vamos a obtener ninguna recompensa. Imagínense si Jesús hubiera amado nada más a los que lo amaron, o si nos amara a nosotros. Pues se puede decir que no habría nadie. Hay otra en Primera de Juan, si no me equivoco. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí nos vuelve a decir que Él nos quiere bendecir, pero hay algo importante ahí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero aquí viene lo más importante: así como prospera tu alma. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida y muchas veces no recibimos lo que Él nos ha prometido, pues entonces debemos detenernos y de ver qué estamos haciendo mal, o ver qué dejamos de hacer que en un día hicimos, ver si se nos olvidó ese primer amor, como dicen en Apocalipsis, que tiene contra nosotros que hemos olvidado nuestro primer amor. Debemos de saber y de preguntarle a Dios cuál es el propósito en nosotros, para qué fuimos llamados. Porque muchas veces, en el mejor de los casos, muchas veces tenemos un sueño. O tenemos un sueño y no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces debemos de preguntarle al Señor qué es lo que Él tiene para nosotros. Entonces, cuando le preguntamos al Señor cuál es el propósito que Él tiene para mí, entonces yo ya tengo una guía, cómo caminar sobre eso. Obviamente, pues, siguiéndolo a Él y con la ayuda de Él, no hay otro camino. Pero por lo menos ya sabemos cuál es el que sigue. Porque muchas veces uno le pide y le pide y le pide cosas a Dios, pero no están dentro del propósito de Dios. Pero Dios se las va a dar a uno. Eso se llama voluntad permisiva. Por la voluntad permisiva. Y después de que nos da eso, por eso que tanto pedimos y lloramos y pataleamos, después nos damos cuenta que no era tan bonito, o que no era lo que realmente usted y yo queríamos. ¿Por qué? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Porque nos olvidamos de Mateo 6:33 y nos dedicamos a pedir lo que usted y yo queríamos. Y cuando usted y yo tomamos la decisión de cumplir el propósito que Dios tiene para usted y para mí, las cosas van a empezar a darse. En un momento que usted ni yo nos vamos a dar cuenta, pero las cosas se van a dar. Y yo sé que cuando pasen un montón de cosas en su vida y en la mía, no vamos a caber de gozo, porque sabemos que pasamos por un proceso que en su momento fue difícil, pero fue necesario para poder recibir las cosas buenas que Dios tiene para mí, no lo que usted y yo que creemos que es bueno para usted y para mí. Ninguno de los que estamos aquí, y aún personas que están afuera, que no conocen de Dios, somos un error. Ni aún personas que tal vez no nacieron en una familia, pero la vida, o las personas que no conocen del Señor, o aún muchas veces nosotros en nuestro pasado, pues nos encargamos de llegar y decirle a una persona que es un error. O muchas veces nosotros, con nuestras actitudes y con nuestra boca, nos estábamos amarrando. Yo me recuerdo cuando tenía más o menos como 8 años, yo le decía a mi mamá: es que yo quiero ir a jugar con mis hermanos, a jugar fútbol. Y me decía: no, Yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y entonces yo me acuerdo, ahorita me acuerdo, que yo decía, mejor me hubiera muerto chiquitillo. Vea qué fuerte. ¿Cómo cree que se sentía mi mamá? ¿Cómo cree que se sentía mi mamá con esas palabras cuando yo sí estuve a punto de la muerte? Cuando estuve 3 meses en el hospital de niños y ningún doctor daba nada por mi vida, por la magnitud de la quemadura que tuve. Yo mismo me estaba maldiciendo y estaba lastimando el corazón de mi madre sin darme cuenta. Y así son muchas veces uno en la vida. Muchas veces uno, más cuando no conoce al Señor, pues dice cada palabra y se le sale cada palabra de la boca que usted llega y ahora usted se da cuenta y usted dice, ¿cómo es posible? De verdad que Dios ha tenido misericordia de uno. Ninguno de los que estamos aquí, como dije antes, y aún de muchas personas, somos un error. Dios tiene todo, completamente todo, preparado y listo. Efesios 1:4, si alguno puede leerlo. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Ahí nos está diciendo Dios que él, como lo dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Antes de aún ni de que el mundo se creara, usted y yo ya estábamos en los planes de Dios. Algunos de nosotros podemos entender eso, es difícil de entenderlo, de cómo alguien como Dios se interesa en nosotros. Pero desde antes de la fundación del mundo, Él estaba interesado en Gisela, en Gerardo, en Diego, en mí, en todos. Completamente en todos, desde ese momento. Desde que Él empezó a hacer el mundo, nos empezó a amar, y amar, y amar, y amar. Y nos sigue amando y nos seguirá amando, porque esa es su naturaleza, el amor. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, bueno, desde antes, como lo veníamos viendo, Él ya tenía un propósito para nosotros. Ya Él ya tenía todos los días de nosotros contados. Como dice la palabra, aún todos los cabellos están contados por Él. Entonces, ¿por qué dejar de seguirlo? Entonces, ¿por qué tratar de hacer las cosas a mi modo? Si Él ya tiene preparado todo para nosotros. Si Él tiene planes de bien para usted y para mí. Y no solo para usted y para mí, sino para nuestra familia, porque dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé, pero a mí la verdad me alegro muchísimo en pensar que un hijo mío, algo de mi ser, vaya a alabar a Dios. De verdad que desde ya me gozo y yo sé que mis ojos verán, como dije antes, todas y cada una de las promesas que Él ha dicho. Okay. Lo creo y sé que así es, porque Dios es fiel. porque Dios es bueno, porque Dios no falla. Y aun aunque usted y yo le fallemos, Él sigue siendo Dios. Y Él siempre está de la misma forma. Y sigue amándonos de la misma forma que antes. En Mateo 25, del 14 al 30, está la parábola de los talentos. Para resumirlo, Dios nos da talentos para que nosotros produzcamos con ellos. Dice que al que le dio uno, pues lo puso a trabajar, por decirlo así, y obtuvo más. Y el Señor lo llamó buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces yo creo que la pregunta que debemos llevarnos usted y yo hoy en esta noche es: ¿qué estoy haciendo? ¿O qué he hecho de aquí para atrás? ¿Y qué voy a hacer de hoy en adelante con los talentos que Dios me ha dado? Y también dice que al que escondió el talento, pues se lo quitó. Porque el que no tiene, se le va a quitar. Usted sabe lo que es no tener y que le quiten. Y todavía dice la palabra que lo mandó donde es el crujir de dientes y el lloro eterno. Lo mandó al infierno. Entonces debemos preguntarnos hoy: ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy produciendo para el Señor? ¿Estoy trabajando para Él? ¿O simplemente estoy siendo una persona que vive y vive y quiere recibir del Señor y le ama muy bien, pero no quiere trabajar en la obra del Señor? Todos estamos llamados para hacer algo, porque todos tenemos propósitos y debemos de empezar a trabajar en eso, porque si no, hay otra, está el enemigo, o sea, la otra parte. Dice en Juan 10:10 que el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir, nada más. Y yo me pongo a ver ahorita y me recuerdo cuando estaba en el mundo y en mis situaciones, y me pongo a pensar que el diablo no hubiera descansado hasta destruirme. Ya por destruirme me dejas tranquilo y va y busca a alguien más de nuestra familia. Porque el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. Y en cambio Dios ha venido a traer vida, y vida en abundancia. No solamente vida, sino vida en abundancia. Debemos de empezar a trabajar para el Señor, pero con amor, con gozo. No esperando que nos bendiga más de lo que nos bendice. No esperando que nos cumpla lo que Él nos prometió y que va a cumplir. Sino hacerlo sin esperar nada a cambio. Porque cuando usted y yo le servimos al Señor sin esperar nada a cambio, pues el Señor dice, él o ella ya está preparado para poder bendecirle. ¿Por qué? Porque me ama más que la bendición. Porque muchas veces cometemos el error de amar más la bendición que el que bendice. Que nunca se nos olvide que debemos de amar al que da la bendición, y después al que nos bendice. Perdón, amar al que nos da la bendición, y después a la bendición. Porque no sabemos si esa bendición en algún momento pues ya no va a estar. En cambio, Dios siempre va a estar para nosotros. Pablo decía: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Yo solo escuché a una persona, a un ser humano decir eso. Y le voy a ser sincero, con lo poco que conocía en ese momento, yo me estremecí por dentro. Y yo dije, qué valiente esa señora, fue una mujer. Que ella decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Como lo dijo Pablo un día. Yo creo, yo en lo personal no me animaría a decir eso. Porque para imitar a Cristo hay que estar bien, pero bien posesionado junto a la Rocking, como Biblia que es Él. Sí. Pero Pablo también dice, el que esté seguro de no caer, que mire que no caiga. Eso es una prevención para usted y para mí. Si hoy usted y yo nos sentimos muy seguros, pues vaya a orar un poquito más hoy. Porque la situación se puede poner difícil. Gerardo, búsquese ya para terminar. Filipenses 3. Antes de que Gerardo lea eso, ahorita hay un pasaje que yo busco los pasajes en la computadora y los imprimo. Y los hago grandes y los pongo en la pared de la casa. Y tengo uno aquí en la sala y tengo otro en el baño. Y tengo varios en la casa. Y a veces estoy en el baño y está Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto yo estoy en mi casa y estoy en el baño y yo lo leo. Y el día empieza a tomar un rumbo diferente. Y después tengo en mi cuarto otro y tengo en la sala otro. Pero hay un versículo que en lo personal a mí me impactó mucho. Cuando yo asistí a una iglesia en San Ramón, el pastor, de muy buena forma, me quiso ayudar a salir de mi alcoholismo. Pero fue una de las tantas en que fracasé. Y en el trabajo que él y yo hacíamos, había un pasaje que a mí me impactó desde ese momento y lo sigue haciendo todos los días. Y yo trato de leerlo todos los días y para que esté en mí. Y es Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Si yo agarro ese pasaje y lo hago vivo en mí, yo estoy seguro de que Dios, que comenzó la obra, ese día que yo leí ese mensaje, Él la va a perfeccionar un día, cuando Él venga, por su misericordia y por su favor. Y como lo dice Pablo aquí en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Usted y yo tenemos que tener esto muy claro. No importa dónde estemos. No importa si está en casa de su casa David. No importa si está en la iglesia que tiene Marcus Witt en Estados Unidos. No importa si está en el lugar de su presencia en Colombia. No importa dónde usted esté. Pero tenemos que darnos cuenta de lo que dice Pablo aquí. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, dice. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice el Señor que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces yo tengo que acomodarme a que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando yo empiezo a hablar esto en mi vida, lo empiezo a hacer rema en mí, y el Señor empieza a funcionar, y el Señor empieza a hacer, y a hacer, y a hacer, y cuando nos damos cuenta, el viejo Johnny ya no queda nada, porque la misericordia y el favor de Dios empezó a cambiar. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué está adelante? Lo que Dios ha prometido para usted y para mí. Prosigo la meta, el premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos de entender de que Dios tiene un propósito con usted y conmigo, pero debemos de entender que la única guía está en la Biblia y que el único que nos puede ayudar a cumplir día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sí, yo no podemos hacer nada. Así que si tal vez hoy contristamos al Espíritu Santo, pues pidámosle perdón. Y pidámosle que su protección, su guía, su ayuda, esté siempre con nosotros. Y gracias al Espíritu Santo vamos a poder llegar a Jesús. Y gracias a Jesús vamos a poder llegar al Padre. Y vamos a empezar a ser completos en Él. Y cuando entendemos realmente lo que es ser completos en Él, ya muchas promesas y muchas cosas que queremos que el Señor haga en nuestra vida ya no van a ser importantes, porque logramos entender que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es todo por hoy.